B. No. 90.9. 90.9. Ibero 90.9. La fórmula se comparte. El secreto, no. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas insomnes a la fórmula secreta del Laboratorio de Alquimia Sonora de Ibero 90.9 para otra emisión más de nuestras constelaciones. En esta ocasión tenemos a Darío en cabina de Árido Amor. Muchas gracias por estar acá, Darío, bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás, Darío? ¿Cómo? Bien, bien, bien, todo. La aventura de subir a Santa Fe a estas horas. Sí, sí, sí, sí, es una buena manejada, la verdad, igual escuchando música. Muy bien, pues por lo menos no hay tanto tráfico. Exacto. ¿No? Sí, eso me espantaba, la verdad, porque Santa Fe tiende a ser bastante caótico. Ajá. Sí, pues es lo bueno y lo malo también, porque conseguir un taxi que te traiga acá a esta hora, pues sí, como ya lo viviste, no está tan fácil. No, no es tan fácil. También les da miedo. ¿Cómo no? Les da miedo. Les da miedo. Sí, no, flojera, sí, o lo que sea, no, pero los bueno. Universitarios de aquí son Dejar más tomar. Pues sí, por supuesto, tienen justa razón. Pero bueno, ya no hay que hablar de eso, hay que hablar de el disco, que es a lo que vienes hoy, Darío. Árido Amor, que se publicó hace muy poquito por el sello Come Algo, que están ahorita escuchándonos, ¿no? Tomás y Jero, me parece, así que pues va un saludo para los amigos de Come Algo. Shout out para el Tomás y el Jero. A ver si Jero está, que anda de gira, pero ojalá ande sintonizando. Pues esperemos que sí, si no ya lo escuchará después, ¿no? Y hoy nos recibió Ignórame, esta canción que algo compartías al respecto antes de entrar al aire. ¿Qué nos puedes platicar sobre esta canción? Pues ese fue el primer sencillo que sacamos para el disco. La verdad es que todo el proceso del disco fue algo bastante espontáneo. Yo nunca tuve la intención cuando hacía la música de lanzar un disco, pero la música para mí, como varias de mis otras prácticas, pues como la fotografía o la escultura o el video, pues las hago en paralelo y las hago para mí, todo lo hago para mí. Y después de algunos años de estar haciendo música, como que compilé algunas canciones en una noche de borrachera y decidí mandarlas a una disquera en España que se llama Snap Clap. Y pues creo que fue una historia divertida, porque a la mañana siguiente definitivamente me arrepentí, pues soy bastante tímido. Y me respondieron un mail diciendo que no suelen responder mensajes tan escuetos como el que yo les había mandado, pero que les había gustado mucho la música. Qué chido. Entonces en ese momento me comprometí a sacar el disco, a terminarlo, porque eran puros demos, y decidí pues terminarlo aquí en México con mis amigos, que ya sabía que tenían una disquera, y planear una especie de lanzamiento en paralelo en España y en México. Jero y Tomás y varios amigos más me ayudaron a terminar la producción. Esta canción en particular, la de Ignórame, la hice con Gerardo Jaro, un amigo muy chido que también tiene otros proyectos como Coqueta y Efectos Secundarios, y la produjimos en su estudio, en su casa, también acompañados de Isabel Epstein, quien hace las voces en esta canción y en la de No Somos Amigos. Y igual esas rolas nacieron de momentos en los que nos juntábamos a hacer música sin ninguna intención. Como que las hacíamos muchas veces en mi computadora, entonces tiempo después, pues, como que al producirlas con ellos y así, terminaron compilándose para mi disco. Muy bien, pues eso viene a demostrar que siempre reditúa aventurarse, ¿no? ¿Qué decía el mensaje que les mandaste a los de SnapClap? Nada, solo era un link de WeTransfer. De verdad, sí, mío, ¿no? Qué chido. Sí, sí, sí. Y pues, o sea, lo decidí mandar a ellos porque, o sea, recuerdo muy bien, yo estaba en Holanda porque ahí viví 2 años y medio. Mientras esto sucedía, yo estaba ahí emborrachándome solo en mi pequeño cuarto de ático en Holanda. Y pues yo soy gran fan de la música de Rebe, que de hecho va a venir ahorita a la ceremonia. Es verdad. Y me puse a investigar en las disqueras en las que estaba y en las que había estado. Ella ahorita está en una más grande que se llama Elephant, pero empezó con Snap Clap. Y ellos también les hacen los eventos a Rebe de vez en cuando, y vaya, son buenos amigues. Y fue la única razón por la que me aventuré a mandarles mi música, porque también Snap Clap es muy ecléctico y tienen distintos tipos de música en la disquera. Claro. Muy bien, pues te aventuraste y algo bueno salió de todo eso. Sí, caray. Sí, a veces sí hace falta un poco de coraje en forma de licor. Bueno, y además, digo, el disco no tampoco salió así de cualquier manera, ¿no? Tiene un formato físico en vinil. Sí. Digo, siempre es muy especial cuando la música se publica de esa manera. Que además, ahorita que dices de tus otras exploraciones artísticas, ¿no? Sobre todo la escultura, pues ya tener un objeto tridimensional asociado a tu práctica musical, pues creo que tiene mucho sentido también, ¿no? Sí, no manches, cuando yo vi el disco, que si algún radio escucha quiere uno, puede contactar a Come Algo en Instagram. Pues adelante, están muy bonitos, son transparentes, son caseros, son hermosos. También quiero mencionar que todas las portadas, todas las fotos, las hizo una amiga muy querida llamada Antonia Valentina, gran fotógrafa. Y pues es un objeto precioso. Ella también diseñó las estampas de adentro del disco. Entonces sí. Muy bien, pues vamos a compartir el link de Bandcamp, ¿no? Por si alguna radioescucha está interesada en comprar este bonito objeto. Y pueden estar al pendiente en nuestras redes sociales, que son @lafsecreta909 en Twitter, Facebook e Instagram. Nos pueden contactar también, ahorita que Darío está aquí en la cabina, a las redes sociales de la estación, @Ibero909FM en Twitter, @Ibero909 en Instagram, o directamente en el teléfono en cabina, 55-529-2599. ¿Les parece si antes de seguir con las preguntas escuchamos un poquito más de música? ¿Cómo no? ¿Qué te gustaría compartir, Darío? Me gustaría poner una canción de justo uno de los dos integrantes de Come Algo, de Jerónimo, alias Rogelio the Third, y la canción es Wood Loop, parte 1, que me parece una gran canción con mucho romance. Perfecto, pues vamos a escuchar Wood Loop, parte 1 de Rogelio the Third, a quien le mandamos un saludo desde La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Arre. Estamos de vuelta aquí con Árido Amor en la cabina de Ibero 90.9. Darío, nos platicabas que, bueno, en parte tu práctica artística, más allá de la música, fotografía, video, escultura, ¿cierto? Sí. La haces para ti, pero también cuéntanos un poco cómo se conectan entre ellas estas prácticas. ¿Tienen relación? ¿Cómo te mueves entre disciplinas? Sí, supongo que las suelo llamar mis obsesiones y a veces me obsesionan unas más que otras. Ahorita mi obsesión según principal. ¿La temporada o...? Sí, la verdad es que es algo muy intuitivo. Sí, en algún momento era el videoarte completamente, que vaya, siempre va un poco de la mano de la música o de la creación sonora. Después la fotografía y la escultura también entraron muy fuertemente en mi vida, porque justo cuando me fui a Holanda me fui a estudiar Bellas Artes para allá. Entonces ahí como que todo también se mezclaba. No, también hacia la instalación, muchas de las videopiezas que hacía también estaban muy, pues muy cerca de la música y del performance en vivo de instrumentos musicales. Justo hay un proyecto que todavía no sale, que también va a salir con Come Algo, esperemos, Tomás y Jero, que nos gusta mucho, y es un proyecto que tengo justo con Antonia Valentina, la chica que hace las portadas. Es un proyecto musical que, al igual que el mío, pues lo hacemos por diversión y tenemos una buena comunicación y conexión musical. Y con ella, por ejemplo, he musicalizado varias videopiezas que hemos hecho juntos ahí en Holanda. Hay como bastante footy, como de estas instalaciones de video en la que al inicio de la exhibición nosotros performamos en vivo para el público y ya después ese sonido se queda durante la estancia de la instalación. Y sí, o sea, creo que justo, de hecho yo tengo un gran problema con llamarme a mí mismo artista, no me gusta para nada, entonces creo que son como mis obsesiones o mis prácticas, por eso la fotografía también es buena, porque es más fácil llamarme fotógrafo y no me siento tan comprometido. Pero sí, o sea, no puedo negar que me gusta mucho hacer cosas, obsesionarme con cosillas. Que te quitan el sueño también, ¿no? Sí, soy un insomne, la verdad. Ahorita estoy arreglando mis ciclos de sueño, pero sí. La fórmula secreta no ayuda a eso. No, al contrario. No, ahora me tengo que levantar a las 6 de la mañana diario y ya debería estar en cama, pero aquí estamos. Bueno, créeme que me pasa eso. Bueno, la fórmula secreta viene a distorsionar los ciclos de sueño más de lo que ayuda a arreglarlos. Y bueno, supongo que tu música cambiará cuando dejes de ser un insomne, ¿no? ¿Tiene como una calidad nocturna? ¿No sientes? Definitivamente. Creo que tiene una cualidad muy onírica. Mm-hmm. Una de mis grandes obsesiones, o creo por lo que yo empecé a hacer cosas, fue porque me obsesioné con los sueños. En algún momento en mi vida comencé a tener sueños que se volvían realidad. Suena muy locochón para la radio, pero está muy cierto. Loco. Y fue lo que ¿puedes contar alguno de esos sueños? Sí. Creo que el primero que realmente me impactó fue uno en el que casi veo morir a uno de mis amigos. Yo tenía como 17 años cuando decidí comenzar a hacer un diario de sueños, porque no estaba muy seguro de si realmente se cumplían como este déjà vu o era nada más mi imaginación, así que para comprobarlo comencé a escribir mis sueños. Y fue un día cuando justo trabajaba en la radio, en una radio ya difunta llamada Aire Libre, en la que saliendo con uno de nuestros jefes de la radio, él, digamos que salvó a uno de mis amigos de ser atropellado del Metrobús, porque veníamos medio borrachos y caminando. Y recuerdo haber sentido el fuerte déjà vu y después correr a mi libreta solo para encontrarme ese sueño ya escrito años antes. Fascinante. Sí. Increíble, qué fascinante que estés tan en contacto con esa parte de tu Sí, tengo un pedo, ser, la neta, ¿no? Aunque me duerma temprano, a veces me duermo 12 horas y, o sea, si no tengo razón para levantarme, no me levanto, sigo soñando. Está cool. Aquí en la Fórmula Secreta somos grandes entusiastas del el sueño como fuente de conocimiento también, ¿no? Uh-huh. Y bueno, otras. Y de otras realidad, fuentes, ¿no? Y sí, de realidad, sí, sin duda. Sí. La ensoñación. Es buena. Y como más o menos conectado con eso, hace rato antes de que llegaras estábamos hablando Pablo y yo del nombre del proyecto, que digo, me imagino que es como un anagrama de tu nombre, ¿no? Que es un anagrama muy afortunado, ¿no? Porque como que se conecta bien con la música, ¿no? Como que describe, ilustra bien cómo es la música, ¿no? Igual que la portada del disco, igual que todo el material asociado al disco, ¿no? Sí, definitivamente, como que en algún momento también Árido era más bien como una herramienta psicológica para mí, pues a pesar de que ahora soy más desenvuelto, solía ser una persona muy, muy tímida. Y Árido era como esta contraparte de mí, quien me impulsaba a hacer cosas que Darío no haría generalmente. Y pues más tarde mi segundo apellido es Mora, y también Amor es un anagrama de Mora. Entonces como que fue muy natural el conectarlo y nombrar así el proyecto. Aunque hoy en día ya diría que Árido no es una contraparte, sino que ya está integrada al ser. Que así sucede a veces, ¿no? Lo que pensamos contrario resulta constitutivo también. Claro. Sí, somos, ¿no? A veces como hasta más esencial, ¿no? O más, más original, digamos, ¿no? Que la contraparte, digamos. Fascinante. Sí. Muchas cosas muy interesantes en este disco. Sí. Es gracioso. Trae mucho trasfondo. ¿Por qué no vamos con más música? Sí, pues justo hablando como de este proyecto que todavía no ha salido, traje una mezcla que me ayudó a hacer Jerónimo, alias Rogelio the Third, que espero suene bien en la radio porque solo es una sesión de mezcla y tiene cero mastering. Pero pues ahora lo comprobaremos. Sí, sí, es de ese proyecto que tengo con Antonia que se llama Pobre Oficinista. Está genial el nombre. Está fascinante. Pues vamos a mandar un par de saludos antes de ir a escuchar música. Saludos, bueno, a Pedro Assam, que está aquí en la cabina con nosotros. Saludos a Sergio Errasti, que es un gran entusiasta de la Fórmula Secreta. Saludos a nuestros amigos de Come Algo. Y saludos a las personas que nos están acá contactando por el Twitter. Saludos a Abraham Dry hasta la ciudad de Oaxaca. Vamos a escuchar ahora esta mezcla de Quédate a Desayunar, si es que ese es el título del asunto. Sí, sí. De Pobre Oficinista, un adelanto que nos comparte Darío. El debut de Pobre Oficinista que nos comparte Darío Árido Amor aquí en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Eso fue Quédate a Desayunar, primer mix, un adelanto que nos comparte Darío de este proyecto nuevo llamado Pobre Oficinista. ¿Por qué Pobre Oficinista? Es una declaración, ¿no?, de un estilo de vida. Sí, puede ser, como que también es muy teatral la noción de la banda que tenemos, las pequeñas fotos que nos hemos tomado al respecto y las idealizaciones de los shows en vivo tienen todo que ver con el performance. Y la romantización respecto al Godín. Y no lo decimos despectivamente, nosotros aspiramos un poco a ser pobres oficinistas. Pues de alguna manera sí es una salida, ¿no? También. Sí. Sí, sin duda. Digo, tiene su... no sé cómo decirlo, su aura, ¿no? Ser trabajador, ¿no? Ser una persona que trabaja. Ah, es súper romántico. Pues sí, ¿no? No sé, también como que puede que me pase de lanza con la romantización al respecto de ellos, pero sí me imagino así a los personajes de Wong Kar-wai, pero en la Ciudad de México, fumándose sus cigarros con sus trajes a la medianoche después de una jornada, escuchando la música. No sé, también como que creo que mi música está muy influenciada por personajes como José José, Juan Gabriel, Luis Miguel. Música de traje y corbata, ¿no? Exactamente. Julio Jaramillo, por ejemplo, para mí es grande. De cubas. De cubas, sí, exactamente. Cubas y cigarros, ¿no? Una cubita, un cigarro, el bar del Sangrons. Como que eso a mí se me hace muy, muy chido y muy romántico. Y he tenido buenas experiencias en esos lugares, entonces me gusta. Pues cuando un show de Árido Amor en un bar de Sanborns, ¿no? Como que se presta. Se presta, además. Sí, sí, podría tener toda una ambientación, sí, increíble, sí, también. Bar de Sanborns Core. Sí, además ya están en peligro de extinción. A los que iba, había uno en la Tabacalera que me gustaba mucho, que ya peló. Ahora al que voy es el que está ahí frente a la Alameda, en Madero. El de los azulejos. Que ese todavía mantiene ahí cierto, sí, estilo. Sí. Yo al que iba es al de Loreto, que también estaba como separado y era muy oscuro. Sí, no, sí, sí, chico. Total. Sí, es bueno. El que tiene su encanto es el de los pajaritos, ¿no? Ahí en División del Norte. Digo, porque además porque el restaurante tiene como pajaritos que están como libres, ¿no? Entonces como que se paran en las mesas, está órale, no manches, eso no lo sabía. Sí, sí, sí, está súper justo bien. Saliendo del Metro División del Norte. Ya me diste una idea para un proyecto de foto. O el primer videoclip del pobre oficinista, ¿no? Sí, sí, sí. No, es que soy terrible, no sé si lo han notado, pero soy muy malo mostrando mi música o, ¿sabes? Poniéndola allá afuera. Sí, no, o sea, me he negado, por ejemplo, rotundamente a hacer shows. Esa era una pregunta justo. Quiero hacerlo y mucha gente me lo ha pedido, pero sí, no tengo idea de cómo hacerlo. No sé si armar una banda, un par de músicos y una MPC, o yo solo y la MPC. Me llena de ansiedad, la verdad. Entonces, hay muchas... No sé. Hay muchas formas de hacerlo, claro. No necesariamente hay que, bueno, yo qué voy a saber, ¿no? Pero digo, me intuyo que no necesariamente hay que recrear todo lo que está en el disco, ¿no? Sino más bien hacer de eso un punto de partida para algo más, ¿no? Claro. Sí, es casi otro proyecto nuevo. Tengo que ponerlo en la lista de prioridades porque definitivamente ahorita no es una de ellas, entonces... Porque además tiene un componente de encarnación de la misma música, ¿no? Es como... una evolución de las composiciones a otro lugar, que quizás vale la pena vivirlo. Claro, es como hacerte un cover a ti mismo. Ah, claro, exacto. Es buena, sí, claro, forma de verlo, hablando de, claro, de multiplicidades, ¿no? De dobles personalidades y tal. Sí, es una buena forma de verlo. Sí, sí, claro. Sin duda, sin duda. Pues sí, incluso hasta una forma de lidiar con esa ansiedad, ¿no? Uf. Hasta me pone nervioso pensarlo. Sí. Acompañarse de banda, pues también, ¿no? Como de cuates, músicos que vayan, sí, contigo al escenario. También justo, seguro te da un escudo ahí. No, y con las mismas personas que me han ayudado a hacer el disco, porque exacto, definitivamente esto tiene muchas manos adentro. Hay una lista muy grande de personas que me han ayudado, a las cuales les agradezco completamente. Y pues, ¿sabes? O sea, también es como... Siempre me pongo de nervios al pensar en involucrar gente en mis proyectos. El hecho de sacar el disco e involucrar a gente por un impulso etílico me genera mucha ansiedad. Bueno, pero pues no debe de ser un impulso menor si es que hay tanta gente que está dispuesta a involucrarse, ¿no? Quiere decir que algo de esa... pues esa anécdota que es tan personal tuya resuena de alguna forma con todas estas personas y pues por extensión a fuerzas tiene que resonar con la gente que lo va a escuchar, ¿no? Cierto. Por lo menos alguna, ¿no? Digo, no todo el mundo, pero alguna. No, la verdad es que sí. O sea, repito el hecho de que todo lo que hago, lo hago para mí y todo lo demás en mi mentalidad tiene que ser consecuencia. Y... por eso también algunas veces soy muy clavado con las cosas que hago, porque siento que hasta que no esté yo satisfecho no pueden salir al mundo. A veces lo pienso como tener un hijo o una encarnación, porque duele, pesa, lleva tiempo y dinero, pero una vez que sale, vive su propia vida y yo ya no puedo controlarlo. Total. Y definitivamente como que los esbozos de éxito para mí no tienen nada que ver como con los plays o... o inclusive con el hecho de tener un objeto material, que es algo muy bonito, pero lo más lindo que me ha pasado sí es uno que a quien le dediqué el disco le encanta el disco, y que gente random que no conozco de pronto se acerque a mí a hablarme de lo mucho que le gusta. Sin duda eso puede generar como también satisfacción, ¿no? Sí. Satisfacción. Sí, es lindo. Muy bien. Vamos quizás a un corte. Vamos al corte de la media, pero regresamos, ¿no? Para seguir platicando, Darío. Arre. Saludos a Edgar Bennett, que nos contacta ahí por el Twitter. Y no se despeguen porque vamos a regresar muy pronto aquí por Ibero 90.9. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora por Ibero 90.9. XHUIA 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe 01219. Edificio P, segundo piso. Ciudad de México. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. 99. Ibero. 90.9. 90.9. Ibero 90.9. Ibero 90.9. En esta temporada de frentes fríos, hay cambios bruscos de temperatura, lluvia, vientos, heladas, nieve e inundaciones. Con frente frío no me confío, por eso siempre escucho el pronóstico del tiempo. Abrígate bien para reducir el riesgo de enfermedades respiratorias. Con la CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional estamos prevenidos. Gobierno de México. Que pasen los sospechosos. Adelante, refresco. Diga la frase. Soy muy rica. Refresco, lleno de azúcar que puede causar diabetes y sobrepeso. Papas. Grasosito. Sus grasas trans dañan el corazón y aumentan el colesterol. Instantánea. Con saborizantes. Sabores. ¿Sí? Con tanto sodio aumenta la presión arterial y el riesgo de enfermedad del corazón. ¿Reconoces al culpable? Sí, todos. Los culpables de una mala alimentación provocan daños a la salud. Los alimentos saludables cuidan de ti. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. 90.9. Ibero 90.9. Ibero 90.9. Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta por Ibero 90.9. Ya estamos de regreso en la fórmula secreta con Darío Árido Amor, que vino hoy a hablar de su disco. Aprovecho para mandarle un saludo a Obando. Hoy están muchas amistades conectadas a la frecuencia de Ibero 90.9. Darío, antes de seguir hablando del disco, ¿será que escuchamos algo más de música? Sí, escuchemos otra rola del disco y ya después la cotorreamos. Podemos poner la de Al final del amor. Vamos a escuchar entonces Al final del amor, de Árido Amor, en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Eso fue Al final del amor, de Árido Amor, con una referencia, o me equivoco, como a Leonard Cohen, ahí hacia el final del final del amor. Nada equivocado está usted. Sí, esta canción, de hecho, igual que pues, todas las otras, nada, un día me reuní con unos amigos y pues empezamos a hacer una canción. En la guitarra está Máximo Hollander, un buen amigo que también tiene su proyecto llamado Máximo y toca con su hermano Américo Bojones. También Jero le hizo el solo, y vaya, sí, se armó ahí entre varios amigos. Y al principio, pues, canté literalmente la canción de Leonard Cohen en inglés. La grabación original soy yo cobreando Dance Me to the End of Love de Leonard Cohen, que es otro de mis grandes referentes. Grandes referentes, gran influencia. Creo que crecí muy cañón escuchando Leonard Cohen, lo cual también me hizo un romántico empedernido. Pues sí, inevitablemente. Total. ¿Qué más en cuestión de referencias? Bueno, habíamos estado postergando la pregunta porque hace rato ya hablamos de eso y bueno, surgió una que a Pablo y a mí nos entusiasma mucho, por eso que lo aplazamos tanto, pero ¿qué otras referencias hay para Árido Amor? Pues mi banda favorita es Suicide, definitivamente soy gran fan de Alan Vega y Martin Rev. Y pues Ignórame, la primera canción que pusimos durante el programa, es también una especie de oda o un robo descarado a Surrender. Sí, creo que para mí también en mi práctica es muy importante el hurto. Saber hurtar las cosas que me gustan es muy importante. Creo que en general el hurto informa mucho mi práctica. Perfecto. En cualquier sentido. Pues no, una es forma de homenaje, como dices, ¿no? Sí. Sí. Prestar cierto respeto y reconocer lo que te ha marcado a ti también, sensibilidad. Sí. No es de dónde tomes las cosas, sino a dónde las llevas, decía Godard, ¿no? La máxima godardiana, ¿no? Ándale, otro ladronzuelo. Sí, justo como saber discernir y topar qué es lo que te mueve de las cosas y después adueñártelo, me parece muy importante. Y como esa progresioncita del teclado en Ignórame, que también está en Surrender, no es la misma, pero es muy similar. Pues vaya, eso me movió, entonces decidí adquirirlo. Sí, ¿qué otras referencias? No sé, me gusta mucho Janet. También crecí escuchando mucho Janet. Es muy increíble también. Sí. Justo se parece mucho a Rebe. O bueno, para mí también es como una sensación similar. Sin duda, sí. Sí, toda la música melancólica me gusta mucho. También como todo ese rock setentero mexicano, como los Abson. Uy. Sí, los Pasteles Verdes también me encantan. Javier Solís. Vaya, sí, puro drama, pero me encanta. Música para azotarse en el piso, ¿no? Sí, no manches, yo me acuerdo. Hay esta canción que se llama, ¿cómo se llama? Creo que es El Último Adiós o algo así, la de los Absons, que dice como, ¿por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué el Señor se la llevó? Y recuerdo de niño mi madre me la puso porque a ella le encantaban esas canciones y me puse a berrear, inevitablemente. Y hasta ahora, ¿no? Ya no, pero... Llanto ininterrumpido. Sí, me sigue gustando mucho. Sí, sigo creyendo que es muy dramática. Sí, lo es. Pues, ¿más música? Sí, vamos a poner una canción de otro de los integrantes de Come Algo, de El Joven Tom. Así lo pueden encontrar. Y esta canción se llama Come Gusanos. A ver, vamos entonces. Y pues nada, Tomás es también parte muy importante del proyecto. Ha sido un gran impulso para que esto salga adelante. Then Again, otro miembro de Come Algo. De Come Algo. Pues vamos entonces a escuchar Come Gusanos del Joven Tom. Come y aprovechamos algo para mandarle otro saludo, ya el que... al joven Tom, que le tenemos ahí escuchando, y regresamos para seguir todavía un ratito más platicando con Árido Amor en La Fórmula Secreta. Arre. Eso fue Come Gusanos, del joven Tom, de nuevo, la mitad de Come Algo, la disquera amiga a la cual le debemos la edición tan bonita de Árido Amor. ¿De quién fue la idea del vinil? De ellos, seguramente, ¿no? Sí, definitivamente, es como el primer vinil que decidieron sacar, y pues sí, o sea, no les dije que no. Como les digo, soy una persona muy mala promocionándome, entonces les dije básicamente hagan lo que quieran. Sí, yo ni me enteré, como que también me tardé un montón en terminar el diseño con Antonia para el vinil, las portadas, los diseños cambiaron, fue un desmadre, pero salió y es un bonito objeto y ni tengo dónde tocarlo, pero me gusta mucho. Sí, no, me gusta mucho escuchar música, pero soy una de esas personas que no colecciona discos y cada que escucha música suelo ponerle random a mi librería. Tengo muy pocas playlists, soy muy malo haciéndolo. Creo que tengo una de reggaetón y pop español y tengo una de clásicos como José José y Juan Gabriel y tal. Mucho Luis Miguel también. No sí. Lo esperaría, en realidad. O sea, que tuvieras la playlist completa. Sí, sí, sí. Pero también hace mucho sentido. Sí, sí, es complejo. Pero igual lo comienzo a disfrutar. Hace poco me comisionaron para hacer una playlist en referencia a una foto de uno de mis fotógrafos favoritos que se llama Peter Huyar. Y es un retrato de un artista que se llama David Wushnarowicz. Eran pareja en los 70s en Nueva York durante la crisis del SIDA. Y es un retrato exquisito, muy, muy bonito. Y vaya, me comisionaron a hacer una playlist. Entonces, como obsesivo, me puse a buscar todas las bandas en las que había estado David, quien era pintor y activista, y todas las portadas que hizo Peter, que tiene fotos muy chistosas de artistas que no te esperarías. A ver si la encontramos por ahí, la compartimos. Sí, por supuesto, suena muy bien. Sí. ¿Para quién hizo esta petición? Pues una amiga tiene un proyecto de arte que se llama Coma Art Services y adquieren obra y hacen unos newsletters muy bonitos al respecto de las obras que tienen en su posesión de vez en cuando. Y las pueden encontrar en Instagram, Coma Art Services, y tienen un gusto exquisito para el diseño, la fotografía, el arte en general. Y sí, a mí me encantó obsesionarme al respecto. David tiene unas bandas muy chistosas. Hay una la más famosa se llama Three Teens Kill Four. Y sí, hay un quote ahí interesante que Frank Zappa una vez lo vio tocando y decía que tocaba la casetera como él toca la guitarra. Órale. Fascinante. Sí. Three teen kill four. Ajá. Fascinante. Sí, es interesante. Tiene un buen documental también el David Wushnarowicz. Peter Huyar es bastante poco conocido, pero es un gran fotógrafo de esa época. Como que a Diane Arbus y a Robert Mapplethorpe los conocen mucho, pero él también está en esa onda y es un gran fotógrafo. Para mí es mi favorito de ellos tres. Increíble. Sí, pues un ambiente muy fecundo, ¿no? Ese de Nueva York durante la crisis del VIH, ¿no? Como que con todo y todo, como que, pues sí, muchos y muchas artistas muy increíbles, ¿no? Sí, pues justo como que por esa época era donde también andaban ahí el Alan Vega y el Martin Reba haciendo sus locuras. Por los mismos lugares. Pues, ¿por qué no escuchamos algo de Suicide para regresar y despedirnos de las escuchas? ¿Te parece? Sí, cómo no. Definitivamente vamos a escuchar Surrender, que informa mucho Ignórame. Pero a todos los radioescuchas les recomiendo escuchar Frankie Teardrop a todo volumen. Un clásico. Bueno, y todo Suicide, ¿no? Sí. La banda que sonaba como al futuro, ¿o qué? ¿Cómo decían? La banda que sonaba al futuro, ¿no? Sí, una distopia muy rara. Igual Martin Rev y Alan Vega, escúchenlo todo. Entonces vamos con Surrender y regresamos rápidamente en La Fórmula Secreta. When you turn me, or when you make me. love isn't easy. Easy, easy to find. Easy. I'll sing it for you. I'm trying hard, baby. Baby. Too tired to fight. I surrender. Surrender. I surrender. Surrender. I surrender. I surrender. Llegando al final de esta emisión de La Fórmula Secreta con Árido Amor. Eso fue Surrender de Suicide, que inspiró también la canción de Ignórame que abrió esta noche. Vamos a responder a una llamada que tenemos el día de hoy. Bueno. ¿Sí? Sí, es correcto. Ah, ¿qué tal? Estamos aquí recibiendo una llamada del joven Tom. A ver si podemos ponerla. Bueno, ¿hay algo que quisieras compartir con las escuchas de La Fórmula Secreta? Creo que no podemos escuchar al joven Tom. Bueno, voy a hacer un esfuerzo por transcribir las palabras. A grandes rasgos son saludos y agradecimientos y felicitaciones. Y pues te mandamos un abrazo, joven Tom. Muchas gracias por este bello objeto que es el disco de Árido Amor. Y gracias por la música. Y por comer algo, sin duda, ¿no? Uh-huh. Que siempre se celebran estos esfuerzos, pues en este caso de disqueras, pero de difusión también de pues del material, ¿no? Sí. Muchas gracias. De contacto radiofónico. No, bueno, y este tipo de contactos sí nos remiten como a pues que será como la adolescencia, ¿no? O la infancia. Ah, no, definitivamente. Esos dos en especial son unos niños locos con un cuete en el culo. Sí, sí, los he visto en sí, algún momento. No, los adoro. Sí, el joven Tom es experto en crear situaciones incómodas, de lo cual yo agradezco mucho. Creo que La Fórmula Secreta se nutre de ese tipo de sin circunstancias. Duda. Sí, sin duda. Toda nuestra esfera mayor o menor medida es muy así, ¿no? Sí, pues sí. En la música, en el cine experimental. Sin duda. Qué gusto. Oigan, pues nada más me gustaría pues agradecerle a todos los que me ayudaron a hacer el disco. En realidad es una lista larga, pero sí, creo que todo mi círculo de amistades es parte crucial para que haya llegado a hacer esto. Hay por ahí una entrevista muy particular en el internet en el que me preguntan acerca del disco y también muy dramáticamente les hablo de cómo es una especie de conclusión. Es una especie de epílogo de una etapa de mi vida y una herramienta muy crucial para expresar emociones que me hicieron cambiar. Más drama aún. Sí.